Los mendocinos ya estamos en veda electoral porque el domingo elegimos autoridades provinciales y casi todos los departamentos autoridades municipales. Digo el casi porque San Carlos, Capital y Godoy Cruz no votan elecciones, no votan autoridades departamentales en esta ocasión. Sí, lo hicieron ya San Carlos y Capital y próximamente en septiembre lo hará Godoy Cruz. La novedad es que solamente tres fuerzas políticas van a disputar la voluntad de los mendocinos, en este caso el Frente para la Victoria, la agrupación Cambia Mendoza, que es la alianza que se hizo entre el radicalismo, el PRO y otras fuerzas, como por ejemplo el Frente Renovador de Masa, que llevan como candidato a Alfredo Cornejo. El Frente para la Victoria lo lleva Adolfo Bermejo. Y la tercera fuerza que aparece en este caso es el Frente de Izquierda y los Trabajadores, con Noelia Barbeito como candidata a gobernadora. Primera vez que aparece una candidata mujer en la gobernación de Mendoza. Debates en la tele, debate en la universidad. Estamos esperando qué es lo que va a pasar. Las elecciones PASO dieron un resultado, pero aparentemente las encuestas están marcando que van cabeza a cabeza. Va a haber que esperar a las definiciones del domingo, que esperemos que los recuentos estén pronto porque son pocas listas y no va a haber mayores dificultades. Otra novedad para subrayar es que va a haber cobertura especial ese día por parte de los medios comunitarios y populares de acá de Mendoza. 9 radios hermanadas con entre 15 y 20 corresponsales destacados en los distintos búnkers de los partidos políticos, así que la cobertura más amplia de toda la provincia la vamos a tener acá los medios comunitarios. ¿Se tomó, Pepe? Muy bien, Tato. Una consulta. No hay segunda vuelta en Mendoza. El que gana, gana en esta. No hay segunda vuelta. El que gana, gana. Y también otro detalle para aclarar, que viene desde Las PASO. Nuestro piso es más alto, por eso hay solo 3 fuerzas políticas. Hay muchos que quedaron en el camino. Muy bien, Tato. Te agradecemos el informe y seguramente toda la red de Farco va a estar atenta a la transmisión que van a hacer ahí las radios comunitarias de Mendoza. Abrazo grande. Abrazo, Pepe, y a todo el país. Chau.